Carlos De Simone y Víctor Candy. FM Tarjeta o Efectivo.com.ar. Déjame retomar un poco lo que había quedado en el bloque anterior sobre el tema de los riesgos de esta transferencia de expectativas, llamémosle de esta manera. Porque sucede, como es lógico, que la respuesta que tiene para dar la política, o que debería dar la política, no las tiene para dar ni el periodismo, ni la justicia, ni la iglesia, ni el Papa, ni desde ya. Sobre todo porque, a favor y en contra, con sus más y sus menos, cada grupo de estos que estoy nombrando responde a sus propios intereses, como es lógico. Si bien la justicia debe velar por la población, ¿sí? Si bien por impartir justicia, digamos, si bien el periodismo tiene su función social, como todos sabemos, y obviamente en este caso el Papa Francisco también debe ocuparse de velar por todos los cristianos y los no cristianos, cada sector de estos responde a sus propios intereses. Corporativos en el buen sentido, porque no solo lo que es corporativo tiene un mal sentido. Digo, tiene lógico, ¿no? Pero lo que pasa es que la política debería ser no actuar corporativamente. La política debe estar hecha para el servicio del bien común, ¿no? Claro, claro. Y ahí es donde está fallando, y donde yo también acá no coincido con Francisco sobre su crítica a las ideologías, ¿no? Yo creo que es saludable que haya ideologías. Yo estoy a favor de las ideologías. Sí, claro. Que haya una manera de ver el mundo y que esa manera que un sector político tiene de ver el mundo pretenda aplicarlo en el terreno de los hechos. Claro. Digamos, yo no critico las ideologías. A mí me parece un error gravísimo del Papa querer matar las ideologías, porque es lo que dice él. El mal de las ideologías, en verdad lo que está diciendo es que la única ideología que hay es la de la iglesia, es la de la fe en Cristo. Exacto. Y la verdad que... Sí, y además se explica porque, en este caso es relativamente accesible el razonamiento, porque lo que se explica por la fe no se explica por la ideología, casualmente. Claro, ¿no? Entonces, ahí está. Y además es cierto que dentro de las ideologías hay ideologías que prescinden de la iglesia, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces también es natural que, velando sus propios intereses, la iglesia combata las ideologías. Hay una parte que también habría que tener en cuenta, y yo digo, estoy de acuerdo con esto de que valen las ideologías y reafirmemos las ideologías. Hay una zona donde la ideología, ¿cómo decirlo?, termina siendo un obstáculo. Esto suena terrible, pero digo, hay gente que adapta la realidad a la ideología y no la ideología a la realidad, no porque la ideología sea un elástico, sino que hay entradas, no sé cómo decirlo, a lo mejor no lo puedo explicar del todo bien, pero da la sensación de que, a ver, vos nombraste recién, hablando del Papa, a Estados Unidos y a Cuba, y ni Cuba ni Estados Unidos son lo mismo que hace 50 y pico de años. ¿Qué quiero decir? Y sé que con esto se me va a venir bastante gente en contra. Pero hay gente que por ideología, por estar cristalizado en la ideología, no actualiza el software. Claro. ¿No? Sigue pensando que Cuba es la Cuba de hace 50 años. Y sería conveniente aclarar que aquello que fue revolucionario hace 50 y pico de años, lo que fue revolucionario en el año 59, 60, hace muchos años que es un modelo absolutamente conservador. De revolucionario no tiene nada. ¿No? Entonces, hay una especie de sensación de presente continuo de algo que pasó hace 50 y pico de años, como si la revolución siguiera existiendo hoy, y no lo es. Te diría que en la Argentina también pasan cosas similares, ideológicamente, ¿no? Sí, bueno, el peronismo es el cabal ejemplo de esa de esa mirada, ¿no? Las ideologías tienen que ir mutando y adaptándose permanentemente a los cambios que se van registrando en la sociedad. Pero volviendo un poco al origen de la charla, Carlos, sí, la política no está dando los resultados. La política no te satisface, la política no te cura, no te educa, no te da más trabajo, no te da garantías de seguridad. La política, en términos muy amplios, muy generales, roba, la política argentina roba, saca recursos, extrae recursos de la población para el club de los políticos, ¿no? Para el club de los concejales, de los intendentes, de los gobernadores, de los punteros. Y esa es ahí donde comienza a producirse este descreimiento generalizado. De ahí caemos a la compra del voto. Digo, si no me van a hacer nada, por lo menos le saco un paquete de arroz a alguna gente. Sí, sí, ahí puede haber toda una escala, ¿no? Es decir, desde el paquete de arroz, como decís vos, a una casa, a un empleo, a un laburo por X cantidad de años, como también ocurre. Por eso, en este escenario, digamos, en este brutal escenario, yo no creo en que las cosas permanezcan estables. Yo creo que se producen corrimientos subterráneos que no los percibe ni la prensa, no los percibe menos la política, tampoco la justicia, y quizá tampoco la propia sociedad los descubre. Como diría Fantino, para. Vos lo que estás queriendo decir es que en este preciso momento, ¿no? No está en la superficie, sino el segundo plano, un tipo de cosa que no nadie percibe, lo que acabas de decir, y que se trata de qué, porque eso es lo que no entiendo. Claro, se trata de modos de actuar y de pensar que en algún determinado momento hacen eclosión y aparecen en la superficie sorprendiendo a todo el mundo por factores que no sabemos cuáles pueden ser. Pero se está gestando. Se gesta, sí, se gesta. Lo que no registramos es que se está gestando. Claro, el sismógrafo no lo registra. Okay. Pero hay como mini erupciones por lo bajo, ¿no? Estados de ánimo, y que por ahí puede ser un día. Bueno, seguramente. Una vez se declaró una guerra entre Honduras y El Salvador por un partido de fútbol. Sí, claro. Sí, claro. ¿No? Sí, sí. Hasta un partido de fútbol. Fue. Y claramente no era el partido de fútbol. No era el partido de fútbol. Digamos. No. Había otro motivo detrás. No. Sí. Acá ¿no? se invadió Malvinas. Acá se invadió. Ahí está, ¿no? Un día nos sorprendimos que se había invadido Malvinas. Por eso, me parece que. Invadido, recuperado, ¿no? Que no. Este digamos. Descreimiento, esta abulia con la política, no es permanente. Claro. Y que puede salir disparada para cualquier puede lado. Puede ser disparada para cualquier lado. Aún hoy. Aún si será alarmista, puede ser a favor, que no hace falta que sea nada tremendo. No, pero aún hoy uno escucha, con la verdad que con cierto temor, voces que reivindican. Acá hace falta la famosa mano dura. Si estuvieran los militares no pasara. ¿Vos no lo escuchás esa frase? Se escucha menos, la verdad que lo escucho bastante poco. La verdad que lo escucho poco, pero ya el hecho que se escuche. Sí, el hecho que se escuche, sí, aunque sea mínimo. Eso me llama poderosamente la atención, claro. ¿No? Se escucha mucho menos, eso no hay duda. Sí. Pero la gente lo piensa, hay un sector que lo piensa. Y hay otro sector que lo piensa y no lo dice porque sabe que. Pero que si lo dejaran. Sí. Claro, hay gente que sabe que da mal decirlo, claro, pero lo piensa. Exactamente. Que eso es peor todavía. Eso. No, me quedé con esto que decíamos de lo que se va gestando, porque después hay que ver, claro, en la superficie cómo evolucionan las cosas, pero parte de lo que nombrabas vos de Podemos, claramente es algo que en España se fue gestando mientras gobernaba el PP, mientras gobernaba el PSOE, Zapatero, Rajoy, bueno, fue gestándose algo que después termina, como muchas veces, asimilado a lo estándar, ¿no? Tío, acá pasó en el 2001, 2002, es ya casi un cliché recordar esto, pero el famoso que se vayan todos, y terminó en una generación de política igual a la que se hacía antes del 2001, en realidad, digo, se terminó peor. Asimilando, pero en su forma, digo, asimilándose a eso. En ese sentido, habría que ver, y te dejo el planteo hecho para el próximo bloque, hacemos un pequeño saltito, si esto que se está gestando va a provocar alguna modificación a partir de este fin de ciclo. ¿Será fin de ciclo?